en algún libro, en algún artículo de perfumería, sobre todo perfumería, así que decís, no te puede salir un delineador 100 mangos. Entonces dices, esto me están choreando, yo me llevo el delineador. Cosas en el Easy, herramientas, creo, herramientas. Como quien sale pa'l norte, tira al oeste y se va, a poco más de una legua de Mercedes, allí está. Parece una llamarada quemando el espinillar, las velas queman abajo, las banderas al flamear. Cuentan que un 8 de enero después de un San Baltasar, de lo decía María, la partida policial lo sorprendió y lo detuvo cuando se puso a cestear. Y aunque estuvo acompañado, nada pudo y se entregó. Mataron a trabucazos a los otros que eran dos. Y a él que tenía sentencia por gauchillo y desertor, lo colgaron de los pies y un indio lo degolló. Cuentan que siendo famoso por su gran temeridad, con un paché en la mirada y otro en la mano capaz de paralizar a toda la partida policial, lo grande de Antonio Gil fue que no quiso pelear. Si hasta les dio su cuchillo para hacerse degollar, eso sí, dejó bien claro su inocencia federal. Si robó, le robó al rico por justicia popular. La inocencia de los pobres se llama necesidad, chamigo. De faje poncho rojo tenías en los ojos cabureí. Por eso es que mirabas y enamorabas o castigabas a Antonio Gil. Dicen que San la Muerte cuidaba de tu suerte. Chamamé correntino, dedicado, que se llama Antonio Gil, dedicado a justamente a Antonio Gil. A Gauchito Gil. Gauchito Gil, que también entraría dentro de este, ¿no? De grupo de. Además que tiene otras connotaciones, ¿no? Porque tiene una devoción popular como un santo, ¿no? No he visto en toda la Argentina más lugares en la ruta con capillitas desde La Quiaca hasta Ushuaia al Gauchito Gil. Es impresionante. Como, ¿no? Un héroe popular enfrentado, obviamente, al poder, ¿no? Y a la injusticia de la institución, de los jueces, de los policías que perseguían, obviamente, a los bandidos o a los que se les enfrentaban o los desafiaban. Bueno, después convertido... ¿no? Se le asigna el milagro de salvar al hijo de su asesino, claro, ¿no? Sí. De su matador, un policía. Que no lo quiso ajusticiar antes de llegar. Tenían que llegar hasta un punto que ahí supuestamente lo. Iba a llegar el perdón. Claro. Porque se había movilizado el pueblo para pedir el perdón del Gauchito Gil, ¿no? Claro, no llegó, lo ajusticiaron. Lo ajusticiaron es una palabra, porque no fue justicia. Mandamos un saludo a todos, esperamos. Que nos sigan escuchando la semana que viene. Dedicaremos el programa a La Cama. La Cama, no hablemos. En fin, no vamos a adelantar nada. Esperemos que lo hayan disfrutado. Y será hasta siempre, ¿verdad? Todos los días estaremos acá. Hasta la próxima. Hasta siempre. Y nos vamos con una canción que se llama Los Salieris de Charlie. Salieri era el que era acusado de robo, ¿no? De los temas a Mozart. De Mozart, ¿no? Y nos quedaron cosas, ¿no? La piratería informática, robarle, ¿no? Y tantas cosas que en realidad es como algo circular. Bueno, este tema se llama Los Salieris de Charlie, pero no está cantado por León Gieco, sino. Ponelo. Está cantando por Los Pibes Chorros. En realidad por el cantante de Los Pibes Chorros, que se llama Ariel, el traidor. Ariel el traidor Salinas. Hasta siempre.